¿Cómo te va, Carlos? Hola, Gastón. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo por aquí muy tranquilo. ¿Usted cómo anda? Bien, muy bien. La verdad que muy contento por el llamado de usted y más que nada por charlar con vos. Tanto luego tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Sí, la verdad que muy contento. Bueno, Carlos, la alegría también es compartida. Pero metiéndonos en lo estrictamente de lo que será tu nuevo cargo, ¿cómo se da? ¿Cómo nace esta idea? Por mis hijos, acompañando a mis hijos. Uno de chicos siempre jugó al fútbol, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, los caminos de la vida me llevaron a otro deporte y con el tiempo volvés a, ¿no es cierto?, a reencontrarse con lo que es la pasión, ¿no? Y la pasión de multitudes, ¿no? Que sí. Es el fútbol, acompañando a mis hijos, y bueno, y a la vez me fue abriendo el camino a mí, ¿no es cierto? Como desde el lado del lado de afuera, viendo claro. De afuera al uh-huh. fútbol, la verdad que muy contento. ¿Y cómo llegás, cómo se da esta oportunidad de que la liga te elija como nuevo entrenador de la selección tandilense de fútbol femenino? La verdad que muy sorprendido, me están apostando, uh-huh. según el presidente de la liga me dice, bueno, estamos apostando con vos, sí. Así que bueno, vamos a estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? ¿Con quién estarás haciendo cuerpo técnico? Con Pablo Arnaiz. Pablo está hoy por hoy trabajando en el Club Gimnasia, en el Babi. Sí. Pablo también es profe de educación física, es una excelente persona. Después va a estar Carlos González, también es profe de educación física. Carlos va a estar con el tema de lo que es la preparación física de las chicas. Uh-huh. Claro. Así que Carlos hoy por hoy está trabajando en el CEF. Son gente de confianza, muy buena gente, labura muy bien, por eso, ¿no es cierto?, es el llamado a ellos, ¿no es cierto? Claro. Carlos, en este sentido, ¿cómo va a ser una preselección? ¿Qué plazos tienen? El torneo arranca en agosto, uh-huh. entonces tenemos desde ahora de mayo, sí, que ya casi estamos en mayo, uh-huh. Hasta agosto va a ser la preparación. ¿Cómo arrancamos? A partir de mayo vamos a ir a ver los entrenamientos, vamos a charlar con los técnicos, y bueno, ellos nos dirán más o menos qué chicas están así en línea, como quien dice, para integrar la selección. Claro, sumado a lo que van a ver ustedes. Claro, exactamente. Uh-huh. Después, en junio, más o menos el 10 de junio, ya tenemos el estadio listo a disposición como para arrancar los primeros entrenamientos con las chicas ya seleccionadas, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que es junio se va a hacer viene a ser más o menos un entrenamiento por semana. Fines de junio ya tenemos que tener la lista de buena fe, ¿sí? Para lo que es julio, trabajar dos veces por semana con la lista de buena fe de las chicas que tengamos ya a disposición. Tenemos que tener la lista ya armada, ¿no es sí. cierto? Y bueno, fines de julio ya están afinadas como para entrar a participar del torneo, ¿sí? Uh-huh. Carlos, y en este orden, ¿cuántas chicas más o menos tienen pensado en esta preselección o no tienen un número? Todavía el número no lo tenemos, pero yo calculo que vamos a andar, se me ocurre, entre, qué sé yo, 50 chicas podemos llegar a tener uh-huh. En la primera convocatoria y en base a eso ya empezar a filtrar de acuerdo a la necesidad nuestra, uh-huh. al ojo nuestro, sí. Para lograr la lista. Creo que hoy por hoy están en 25 chicas que necesitamos para conformar la lista, ¿sí? Uh-huh. ¿Y este torneo arranca en agosto y cuánto tiempo dura aproximadamente? Son 12 ligas las que se presentan de acá de la provincia. Sí. De 12 se pasa a un clasificatorio, perdón, de 12 clasifican 4, ¿sí? Esas 4 no sé si será un cuadrangular, todas contra todas, claro. o semifinal. La verdad que eso todavía no se sabe. Bien. Sé que de las 12 quedan 4 ligas, ¿sí? Cuatro equipos, sí. Y de ahí de esas cuatro quedan una, que va directamente al Nacional. Clasificando primera va al Nacional. Bien, y preguntándote, obviamente deben tener objetivos, ¿cuál es el objetivo de este cuerpo técnico? Clasificar. La verdad que tenemos el objetivo ese, esa meta, ¿sí? Clasificar. Tenemos los materiales, las chicas tienen muy buen nivel, sí. Hemos estado mirando y tienen muy buen nivel y creo que tenemos todas las herramientas como para lograr sí, ese objetivo. Así que luego, yo creo que luego de si logramos ese objetivo, o sea, arrancamos de vuelta, como quien dice, en el Nacional, pero ese es primero, primordial, es el objetivo. Perfecto. ¿Sí? Claudio, Carlos, en este orden, vos saliendo de lo que es la selección, ¿seguís con tu propia escuela? Sí, arranqué este año con una escuelita propia, ¿sí? Sí, es una escuelita de solo fútbol femenino. Yo venía laburando hasta fin de año con el Club Gimnasia, sí. Venía laburando con el Babi, con los varones, uh-huh. y con Babi femenino, ¿sí? Entonces, bueno, decidí, como quien dice, por mi cuenta, abrir mi camino con lo que es fútbol femenino, implementando todas las categorías a partir de los 6 años, uh-huh. ¿sí? Así que digo, es donde estamos, en el hogar de varones. Bien, por eso te quería decir, por ejemplo, cualquier padre que esté escuchando, que quiere llevar a su hija o cualquier chica que esté escuchando, ¿cómo hace para sumarse a tu escuela? Estamos trabajando lunes y miércoles de 6:30 a 8, ¿sí? En la cancha de el hogar de varones, que está en la calle Saavedra. Bien, ahí Saavedra entre Garibaldi y Avenida Marconi. Perfecto, impecable. Sí. Uh-huh. La verdad que bueno, muy muy contentos. El número de chicas que tenemos, la verdad que ya supera los 30, las 30 chicas, sí, entre chicas y grandes. El grupo en general son muy piola, la verdad que es un ámbito muy lindo, muy muy cordial, sí. Uh-huh. En lo que es, tengo dos, una profe se llama Rocío y un profe que se llama Andrés, me están acompañando. La verdad que el resultado en muy poco tiempo, porque fíjate que arrancamos ahora en marzo, claro. y ya tenemos más de 30 chicas que están entrenando, y eso es lo principal, fomentar el fútbol femenino, claro. ¿Sí? Uh-huh. Lo que es las chicas más grandes lo toman no como una competencia, sino como un como algo recreativo, uh-huh. Así que para las chicas que se quieran sumar, tenemos mayores de 18, un grupo muy lindo, que esas las dirijo yo. Después Rocío se encarga de las más pequeñas, de 6 a 9 años, lo que sería Babi, y claro, lo que es Babi, bien formativo. Y después Andrés está con las preadolescentes, como quien dice, que están de 10 a 13 años. Sí. Los tres grupos que te nombré están en tres canchas diferentes. Estamos bien organizados, la verdad que arrancamos muy bien. No tenemos el grupo de adolescentes, ¿sí? De 14 a 17 todavía no lo tenemos, que a futuro ojalá que lo tengamos, porque la liga también está pidiendo. En la liga a futuro va a haber un torneo de juveniles, claro. ¿Sí? Así que bueno, esa es la idea mía, a futuro participar en la liga, ¿sí? Así que cualquiera que se quiera sumar, se acerca ahí a Saavedra y Garibaldi, ¿es? Exacto, entre Garibaldi y Marconi. Bien, se acerquen ahí y te contacten con vos, ya sea cualquier padre, para que, bueno, las chicas puedan practicar este deporte. Carlos, muchas gracias por atendernos, por la amabilidad. Dale. Y que sea con éxitos este nuevo camino que emprendés a cargo de la selección femenina de esta ciudad, en el fútbol femenino, obviamente estamos hablando, así que seguramente a lo largo de la temporada estemos nuevamente charlando de cara a lo que sea ya una selección ya afirmada y obviamente previa a lo que será este campeonato que estará arrancando promediando agosto. ¿Te parece? Dale, perfecto. Déjame decirte, bueno, en primer lugar, agradecer, ¿sí? a la liga, sí. Por esta convocatoria. Hay que seguir fomentando el fútbol femenino, que viene creciendo a pasos agigantados. Y bueno, y con vos, bueno, muchísimas gracias. y nada, seguimos en contacto y ojalá que, bueno, que tengamos en breve esas buenas noticias, ¿no es cierto? Pero bueno, nos vamos a juntar, nos vamos a cruzar antes de la previa al torneo, ¿no es cierto? Seguramente, Carlos, así que vamos a estar en contacto para darle difusión justamente al fútbol femenino. Carlos, muchas gracias nuevamente, te mando un abrazo y que sea con éxitos. Dale, Gastón, gracias, seguimos en contacto, un abrazo.